Pero perdonarle a ella, que no sé si no tiene tiempo para lavar la ropa, para algo, porque está todo el día con el celular. Yo no tengo tiempo para estar con el celular. Y mi hijo está trabajando. Entonces la que tiene, ahora hace un rato estamos hablando con mi hija Andrea, la más grande, hace una hora más o menos. Mami, Brian labura. Entonces la que está jodiendo todo el día con el celular es ella. Entonces, ¿en qué quedamos? Agarrase tus cosas, limpia tu casa, cuida a tus hijos, mimalo, quererlo y hace tu vida. No molestes a los demás. Porque ni yo, ni Ricardo, ni Gonzalo, ni Tiago necesitamos de tu ayuda. Tienen madre y padre para mantenerlos. No necesitamos de ustedes. Ya que estás diciendo que le das de comer. Nunca le diste de comer. Va, yo sí. Pedía mercadería a Marisa Fassi y te daba a vos para que comieras. Porque no tenías para comer. Y pañales. Entonces, y no te nombraba vos en donde me daban la mercadería. Te la pedía de corazón y llevaba para que comieran, porque no tenía ni leche. Entonces, si vamos a hablar de mentira, vamos a hablar la verdad, lo que es. Y vos en algún momento, imagino, hablaste con Brian muchas veces, seguramente con tu hijo, mo mostrándole tu preocupación, ¿no? ¿Y él cómo se ha mostrado siempre? No, yo la vez que lo hablé, le dije que él dice que no se droga. Para mí sí, para el padre sí, para los hermanos sí. Verlo, lo han visto, porque yo pienso que si vos tenés agresión con una madre, de venir a romperle los vidrios de la casa, que te ve Tu todo el casa. barrio, mi casa de acá de Cañuela, te ve todo el barrio, me venís a gritar barbaridades. Una persona que está en sus cabales no vas a venir a romperle los vidrios a tu mamá, ni que me te mande tu señora, me parece. Pero todo el tema es en la casa de Máximo Paz. Ellos quieren esto, esta señorita quiere esto, que Gonzalo sea internado en un instituto, que te vas a comer la. Mira, no te deseo el mal, pero Gonzalo nunca lo vas a ver donde lo querés ver internado. Al padre internaron en un loquero, porque el padre lo quieren tratar de loco, y la casa no te va a quedar nunca para vos, porque no va a ser nunca tuya, porque es de Gonzalo y de Tiago. El que tiene ganas de tener hijo, tiene que tener su propio rancho. Yo siempre le dije a mis hijos así, el día de mañana, ustedes tienen hijos, tengan su rancho, que nadie lo humille ni nada por el estilo, tengan su rancho. No, que no pretenda ser el rancho de Gonzalo, como vos dijiste que es un rancho. Sea lo que sea, las dos casas son de Gonzalo y de Tiago. ¿Hoy dónde se encuentra tu hijo con Melanie? Te digo la verdad, ni idea, porque no. No, no me interesa. Mientras que ella esté, no me interesa. Pues te digo. En el medio de este conflicto también se han realizado denuncias. Un montón. Te digo la verdad, como ella dice, un montón. Penales también, porque en dos oportunidades mi hijo le rompió el auto a mi esposo. Hasta el día de hoy. Una en Máximo Paz y una acá en Cañuelas. Le rompió el auto. Mi esposo le hizo. No le quiso de no le quería hacer mi esposo denuncia penal porque es mi hijo. Pero yo le obligué que lo hiciera. Porque no puede ser que por la vida vos vas a ir rompiendo cosas que no te perteneces. Mira, de que está enviculada y de que estaba embarazada Eli, mi nuera. Ahí empezó ella a llamarlo por el Facebook, a levantárselo, siendo que Brian tenía su mujer, su pancita, nació Sofía y después la separación. Porque realmente Brian tenía su mujer. Eli, excelente mamá, excelente mujer, excelente todo. No puedo decir nada de que era mi nuera, lástima que la disfruté tampoco. Yo tengo una casa en Máximo Paz. Que cuando yo me separo del padre, el padre vivía acá en Cañuela, yo me separo, le digo al papá que se vaya a vivir a Máximo Paz. Ellos querían esa casa y la siguen queriendo. Me han dicho un montón de veces que lo eche al padre y los deje a ella y a otra hija, y le dije que no, que al padre no lo voy a echar, porque ¿qué me viene a decir que eche al padre si mi hijo más chico tiene que tener contacto con el padre, ir a verlo? Mirá, si yo voy a mandar, teniendo una casa, voy a mandar al papá a alquilar un lugar, si el sueldo en ese tiempo cooperativista no le alcanzaba, ¿por qué le tengo que hacer daño